Llámame con mucha intensidad. Oh, la la la. Intensidad es la fuerza de los sentimientos que tú a mí me das. Cuando oigo tu voz con tanta intensidad, mi corazoncito se empieza a acelerar. No será porque soy enamorado, no será que me tienes en tu. Pienso yo, soy un loco enamorado. Solo sé que te quiero demasiado, con la intensidad de tenerte entre mis brazos. Quiero disfrutar la dulzura de tus labios. Quiero yo gozar de tu cuerpo tan candente. Hacerte el amor y que seas mía para siempre. Quiéreme siempre así, así, así, mi amor. Así, mi amor. Para que nuestro amor sea tan intenso como el sol. Quiéreme siempre así, así, así, mi amor. Para que nuestro amor sea tan intenso como el sol. Mucho amor, el combo loco. Oh, la la la. No será porque estoy enamorado. No será que me tienes embrujado. Pienso yo que soy un loco enamorado. Solo sé que te quiero demasiado, con la intensidad de tenerte entre mis brazos. Quiero disfrutar la dulzura de tus labios. Quiero disfrutar de tu cuerpo tan candente. Hacerte el amor y que seas mía para siempre. Quiéreme siempre así, así, así, mi amor. Así, mi amor. Para que nuestro amor sea tan intenso como el sol. Quiéreme siempre así, así, así, mi amor. Para que nuestro amor sea tan intenso como el sol.